entiendas, no soy una cosa. Espero que entiendas, no soy tan celosa, pero soy de carne y hueso. Respétame. Espero que entiendas, mi corazón late, mi cuerpo derrite con cada desaire, porque soy de carne y hueso. Respétame. Si quieres conmigo, enamórame. Si quieres cariño, emborráchame de amor. Si quieres conmigo, apasioname. Si no te vas, te vas, te vas. Si quieres conmigo, enamórame. Si quieres cariño, emborráchame de amor. Si quieres conmigo, apasioname. Si no te vas, te vas, te vas. Espero me entiendas, no pido gran cosa, solo una caricia, palabras sin rosas. Solo dame un buen motivo para entregarme. Hazme sentir la mujer más hermosa, que quiero vibrar con tu mirada loca. Llena mi alma de dulzura, convénceme. Si quieres conmigo, enamórame. Si quieres cariño, emborráchame de amor. Si quieres conmigo, apasioname. Si no te vas, te vas, te vas. Si quieres conmigo, enamórame. Si quieres cariño, emborráchame de amor. Si quieres conmigo, apasioname. Si no te vas, te vas, te vas.